Hemos leído el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 28 hasta el 32. Y yo quiero que en esta tarde hablemos de al menos cuatro maneras distintas de seguir a Jesús. El pasaje que hemos leído hace referencia a una declaración que hizo Pedro. Pedro le dijo al Señor, dice que comenzó a decirle, es decir, que no solo se lo dijo una vez, sino que lo debe haber dicho varias veces. Dice Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo no sé si aquí hay algunos de ustedes que les haya tocado eso, dejarlo todo y seguir al Señor. Porque a veces suceden esas cosas. Yo he recibido testimonio de gente que me ha dicho, hermano, desde el día que me entregué al Señor, desde ese día perdí la herencia, perdí el cariño de mis padres, perdí un montón de cosas, pero sigo adelante. A otros quizás no nos ha tocado pagar ese precio. Pero Pedro estaba diciéndole eso a Jesús. Y tal vez en el tono que Pedro lo dijo, tal vez sonaba un poco a queja. Y por eso el Señor le dijo a Pedro, mira, Pedro le dijo, no hay ni uno solo que deje todo lo que tiene por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida. Claro, va a haber persecución, pero además de eso, la vida eterna en el futuro. Así es que si usted es de las personas que ha dejado todo por el Señor, va a recibir 100 veces, ¿no? 100 veces, imagínense. 100 veces hermanos, 100 veces madres, 100 veces casas. Si usted ha dejado su casa por el Señor, 100 veces. Eso el Señor lo establece. Pero como el Señor habló de persecución, también encontramos en el versículo 32 que el apóstol Pedro, o más bien, más que el apóstol Pedro, dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante, y ellos, los doce, se asombraron y le seguían, ¿cómo dice? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, etc. Y el Señor les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Si se asustaron por lo de las persecuciones, ahora el Señor todavía más claramente les dice qué es lo que habría de venir. Que aparte de la persecución, el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, que lo golpearían, escupirían sobre su rostro, lo matarían, pero al tercer día también Él resucitaría. Hermanos, yo creo que el temor que tenían no tanto era quizás por la persecución. Lo que pasa es que muchas veces los discípulos no entendían las actitudes de Jesús, el proceder de Jesús. Por supuesto, porque no tenían el conocimiento que Jesús tenía de todas las cosas. Y él, ¿cómo es que sabiendo, por ejemplo, eso? ¿Cómo es que sabiendo que lo iban a matar, que lo iban a escupir? ¿Cómo es que sabiendo que iban a hacerle lo que le iban a hacer, decide ir a Jerusalén? Hay cosas del Señor difíciles de entender, muy difíciles de entender. Y por eso es que a veces, cuando seguimos a Jesús, nos sucede lo que le estaba pasando a los doce en ese momento. Seguimos a Jesús con miedo. Esa es una primera forma de seguir a Jesús, con miedo. Pero bueno, al fin de cuentas, a pesar del miedo, esta gente seguía a Jesús. Hablando una vez del miedo, yo le decía a un grupo de personas que yo creo que no hay persona sobre la faz de la tierra que no tenga miedo. Y el que diga que no tiene miedo, de algo tiene miedo. Por eso es que dice que no tiene miedo. No hay persona que no tenga miedo. Pero la diferencia entre una persona que tiene éxito y una que fracasa, no la establece el miedo. Tanto el que tiene éxito en la vida como el que fracasa, ambos tienen miedo. La diferencia la establece la actitud que tomamos frente al miedo. El miedo nos detiene, nos paraliza, o más bien en el miedo encontramos un desafío para seguir adelante. Las personas que triunfan en la vida son las personas que hacen lo que tienen que hacer a pesar del miedo. Estos 12 habían sido llamados por Jesús y habían visto ya milagros, prodigios, maravillas. Y Jesús les había comenzado a hablar ya varias veces de su muerte, de sus padecimientos. Pedro incluso en una ocasión le había dicho: Maestro, no vayas. Y Jesús, la respuesta que le dio fue: No a Pedro, sino a Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque era el diablo oponiéndose, usando la vida de Pedro para oponerse al plan divino, al propósito de Dios. Porque el plan de Dios se ha de cumplir en la vida de todas las personas. Pero una primera forma de seguir a Jesús es con miedo, es con temor. Por supuesto que eso quizás no es lo que Dios espera de nosotros. Más bien Él esperaría que nosotros caminemos con fe, como caminó Abraham. ¿Recuerdan ustedes Abraham y la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas del apóstol Pablo? Describen cuál fue la actitud de Abraham. Dice que Abraham, también la carta a los Hebreos, y la carta a los Hebreos lo dice más claro. Dice que por la fe Abraham obedeció. Miren la obediencia, qué importante. Otro día vamos a hablar de la obediencia, pero dice que por la fe Abraham obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Solo porque le creyó a Dios, creyó que era fiel. Y Sara concibió sin dar a luz, se metió en lo desconocido, solo porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Entonces, esa es la actitud quizás que Dios espera de nosotros. Seguirle al Señor en plena certidumbre de fe, sabiendo que lo que Dios ha dicho va a ocurrir y va a suceder para bien nuestro, aun cuando nosotros no entendamos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de diezmar, hoy en la mañana hablamos sobre eso, un poquito sobre eso. ¿No suena lógico que yo, no teniendo o teniendo poco dinero, le obedezca a Dios en el sentido de darle? Eso da un poco de temor. ¿Cómo es que yo, si no tengo y de lo poco que tengo, cómo es que Dios me pide que le dé en vez de darme Él a mí? Pero hermanos, hay cosas que son difíciles de entender. Incluso el apóstol Pedro decía lo mismo del apóstol Pablo, que hay cosas difíciles de entender. Pero hermanos, cuando hacemos lo que Dios dice, entonces ocurren cosas grandes. La primera forma de seguir a Jesús es con miedo. Así seguían a los 12, seguían a Jesús con miedo. Pero hay otras formas que la Biblia registra de cómo seguían a Jesús. Quiero que vea Marcos, bueno, también para reforzar la misma idea, Marcos 14, 54. Marcos 14:54. Lo tenemos, ahí vamos a encontrar otra forma de seguir a Jesús. Lo tenemos. Capítulo 14, versículo 54, dice: Y Pedro le siguió, ¿cómo dice? De lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Hermanos, Pedro, aunque ya había escuchado el relato de Jesús, de las cosas que le habían de acontecer, y era uno de los 12 que le seguían con miedo, esta vez siguió a Jesús al verlo en esa situación, y lo siguió de lejos. Lo siguió de lejos. El problema de seguir de lejos a Jesús lo ilustra muy bien el profeta Isaías, cuando dice claramente el profeta, Escuchad los que estáis lejos, dice, lo que ha hecho Jehová. Y vosotros los que estáis cerca, ven, experimentad su poder. Hermanos, solo la gente que está cerca del Señor, que sigue de cerca al Señor, experimenta el poder de Dios. La gente que sigue a Jesús de lejos, siempre va a escuchar de las maravillas, va a estar oyendo testimonios. Bueno, yo no sé si a usted, pero a mí sí me han preguntado, y no una, sino que varias gentes. Hermano, me dice, yo oigo que el Señor le hace milagros a uno y le hace, y a mí que no me hace nada. A mí que no me hace nada. Yo creo que habría que revisar cómo seguimos a Jesús, porque tal vez sí lo seguimos, pero de lejos. De lejos implicaba, en la circunstancia que Pedro se encontraba, seguirlo de lejos implicaba seguirlo sin compromiso. Y a veces así queremos seguir al Señor, ¿verdad? Sin compromiso. Ya cuando nos hablan de servir, ya cuando nos hablan de tener un horario para venir temprano a la iglesia y abrir y hacer alguna, como que ya no nos gusta. Ya cuando tenemos una responsabilidad, ya no nos gusta. Nos gusta más seguir al Señor de lejos. Y entre más lejos, mejor. Entre más lejos, mejor. Pero, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros estemos cerca de Él. Fíjense que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, también el Señor habla de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acercarnos confiadamente a Él. Y la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios espera que nosotros demos el primer paso. Y hermanos, seguir de cerca a Jesús significa estar con Él. Y una figura muy bonita la encontramos en la vida de Juan. Juan el amado. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Bueno, si usted examina la Biblia, va a encontrar que hay varios que reclaman que Jesús era el que lo amaba. Juan es uno de ellos. Dice al que el Señor amaba. Pero usted oye hablar también a Marcos, y Marcos también hace la referencia al que el Señor amaba y se refiere a él. Y también hasta Judas, fíjense. Judas hace referencia al que lo amaba. Así es que cada quien andaba ahí queriendo ser más amado por Jesús. Jesús los ama a todos. Pero Juan se recostaba sobre él. Fíjense que esa era la forma de sentirse más amado, quizá Juan. La forma de Judas era mojando el pan en el plato con Jesús, que era como una forma de compartir lo mismo con él, porque Jesús dijo, mi compañero, así lo decía en los Salmos, y dice, el que moja el pan conmigo, y mi compañero es el que está cerca de mí, el que moja el pan conmigo, porque mojar el pan con él, bueno, él era el maestro, pues él era el rabí en los 12, y los demás tenían donde mojar su pan, el mojadero de pan de él, el depósito era el de él. Pero Judas, hermano, tenía, si quieren verlo así, la osadía, o más bien quizás la confianza que el Señor le había dado de mojar el pan con él, de dejarle sus migas, dejárselas ahí en su depósito, porque no estaba mojando café, estaba mojando comida, ¿verdad? Porque era quizás alguna especie de salsa, como dicen algunos comentaristas, que era donde él sumergía el pan y así comían. No era café, ¿verdad? El que estaba... Aunque me dicen que hoy ya las normas protocolarias internacionales ya aceptan mojar el pan a fuerza de que todo el mundo lo hace, ya mejor lo incorporaron a las normas, ¿verdad? Además Jesús lo hacía y Judas también, ¿verdad? Bueno, pero Juan se recostaba en su pecho. Y Juan conocía el latir del corazón de Jesús. Lo conocía de esa manera, hermano. Juan escuchaba el respirar de Jesús. Juan escuchaba la vibración de la voz de Jesús cuando estaba recostado sobre su pecho, porque Juan quería tener una relación cercana con él. Pero, ¿qué tan cerca pasamos nosotros de Jesús? Durante el día, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos al trono de la gracia? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, yo quiero estar más cerca de ti? Señor, quiero sentir tu presencia. Hay momentos en que quisiéramos quizás que la presencia de Dios huyera. Señor, ahorita no me mires, ¿verdad?, por lo que estoy haciendo. Señor, ahorita pispilea un ratito, ¿verdad?, cerrar los ojos. Pero más bien nuestro deseo debería ser estar cerca de Él. Escuchar latir el corazón de Él. Seguir a Jesús de cerca, hermanos, va a traer como consecuencia a nuestra vida que haya milagros. Que haya poder, que experimentemos el poder de Dios. Miren, hermanos, yo creo que un montón de depresiones el mundo se ahorraría si siguiéramos de cerca a Jesús. Porque, hermanos, ¿saben una cosa? El libro de los Salmos dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, salud y delicias a su diestra. En la presencia del Señor, lo que vamos a hallar, hermanos, es plenitud de gozo. En la presencia del Señor no vamos a hallar depresión, no vamos a hallar tristeza, vamos a hallar poder, vamos a hallar plenitud de gozo y delicias a su diestra. Así que una segunda forma de seguir a Jesús es de lejos. Pedro entró hasta el patio y se calentaba ahí con los alguaciles, como haciéndose el disimulado, como queriendo ver y no ver lo que le estaba pasando a Jesús. Lo siguió, por supuesto que lo siguió. Otros huyeron. Claro que la actitud de Pedro era preferible a la de otros, pero lo siguió de lejos. Y cuando lo confrontaron, se recuerda que le preguntaron, tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, dijo, no, no. ¿Cómo no? Si hablas igualito que ellos. No, no soy, ya te dije que no soy. Mira, si la ropa que andas igualita le de, no, no soy. Y cantó el gallo la tercera vez. Y dice la Biblia que maldijo Pedro. Maldijo y lloró amargamente. Porque se acordó que el Señor se lo había dicho. Hermanos, seguir de lejos a Jesús es una manera quizás de evitar el compromiso con Él. Porque, hermanos, al estar cerca del Señor, el Señor nos habla. El Señor nos inspira, nos deja sentir su propio sentir y nos mueve a hacer cosas que Él espera que nosotros hagamos. Veamos que esa actitud, bueno, la registra no solo Marcos. Mateo también dice que era, fue notorio, hermano, porque lo registran los tres evangelistas sinópticos, registran que Pedro le siguió de lejos. Véalo en Mateo 26:58. Los tres registran eso. Que Pedro le siguió, pero de lejos. Mateo 26:58. Lo tenemos. Mire cómo dice. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire la expectativa que tenía Pedro. Ver el fin de aquel hombre. Él lo seguía de lejos. Ahí iba quizás más despacio que los otros. Y Lucas también lo registra. Lucas 22:54. Fue un hecho notorio que Pedro, quien le acababa de decir, Señor, yo sería capaz de dar mi vida por ti. Cállate, le dijo el Señor. Cállate, Pedro. Que antes que el gallo cante tres veces me va a haber negado. Antes que el gallo cante dos veces me va a haber negado tres veces tú. Cállate mejor. Señor, hasta mi vida daría por ti. Y hoy lo seguía de lejos. Lo seguía de lejos. Lucas 22:54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Mire, un hecho importante, el Señor no deja esos hechos ahí, hermano, por puro gusto. El hecho que los tres evangelistas sinópticos lo registren, reviste alguna importancia. Es cierto, Pedro le siguió y otros huyeron, pero le siguió de lejos. Y el Señor quería dejar ese registro para nosotros, para enseñanza nuestra. En los momentos críticos, ¿cómo seguimos al Señor? Mire, seguirle de lejos es no identificarse muchas veces. A veces preferimos vivir en el anonimato cuando están hablando mal del Evangelio, cuando están juzgando al Evangelio de Jesucristo. Preferimos mantenernos ahí callados, sin que no vaya a ser que se den cuenta que yo también soy cristiano, y entonces digan algo contra mí, o me involucren en eso. Pero eso es seguir de lejos a Jesús. Nosotros debemos de seguirle de cerca, hermano, y experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Veamos una tercera forma de seguir a Jesús. Marcos 10:46. Marcos 10:46. La primera forma dijimos que era seguirlo con miedo. Así lo seguían los doce, con miedo porque no entendían, más que les hablaba de ir a la ciudad para sufrir. La segunda forma de seguir a Jesús es de lejos. Veamos una tercera forma. Marcos 10 del 46 al 52. Dice así, es la historia de Bartimeo. Dice, del 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, por cierto, Bartimeo significa eso, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mire, ese es un detalle interesante. Que Bartimeo estaba inicialmente junto al camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Primero estaba junto al camino, cuando estaba ciego. Mire, hermanos, a veces la ceguera espiritual nos hace no andar en el camino. Andamos cerca, a la par, andamos junto al camino, pero no en el camino. Debemos de pedirle a Dios que siempre, así como Bartimeo lo hizo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, que yo recobre la vista espiritual, que yo vea lo que tú quieres que vea, que mis ojos vean lo que tú quieres que yo vea, para poder seguir a Jesús de esa manera. Bartimeo, hermanos, cuando sus ojos fueron abiertos, él seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba junto al camino. Sabe que cuando estaba junto al camino era un mendigo. Era un mendigo. Pero hay un hecho importante que Bartimeo hizo. Cuando lo llamó Jesús, tiró la capa. Hermano, porque la capa era un distintivo de los mendigos. Y de los ciegos. De las personas que pedían. La gente los podía distinguir desde lejos por esa capa. Al igual que los leprosos tenían distintivos para que la gente los viera desde lejos. Y cuando Jesús lo mandó a llamar, Bartimeo, un acto de fe, hermano, se quitó la capa y la botó. ¿Saben por qué la botó? Porque sabía lo que Jesús iba a hacer. Sería que iba a ver. Yo creo que, hermanos, muchos de nosotros necesitamos botar la capa. Botar la capa. Mire, a veces guardamos la capa de ciegos, la capa de mendigos, y con eso, hermano, lo único que atraemos, ¿qué cree que atraía esa capa, hermano? Lástima. Que alguien se acercara y le diera una monedita o le diera lo que le sobraba, limosna, en pocas palabras. ¿Verdad? Una, no, que ganan que una cora, cora no viene. Entonces, le daba un centavo quizás, a saber qué le daba. Pero la capa del ciego, lo único que traía era lástima, miseria. Yo creo que tenemos que botar la capa, hermano. Y mire, eso habla también de las cosas que llaman la pobreza y que guardamos en la casa. Hay gente, hermano, que guarda ropa que en vez de dársela a otro que la use y le sirva de bendición, allá tiene guardada por gusto para cuando rebaje. Es como que yo diga, para cuando rebaje. Voy a rebajar, hermano. Voy a rebajar en nombre del Señor. Fíjense que usó la misma talla que hace un montón de tiempo, ¿no? Solo que antes era en la cintura, muy abajo. Pues hay que botar la capa, hermano, que solo atrae miseria. Pero guardamos, hermano, un montón de cosas que son símbolos, de íconos de la pobreza, son asideros de los espíritus de pobreza. Ahí se alojan los espíritus de miseria, de pobreza y mendicidad. bote a la basura todo eso si ya no sirve, y si le puede servir a otro, déselo a otra persona. Pero haga lo que hizo Bartimeo, tire la capa y abra los ojos y empiece a seguir a Jesús en el camino, porque entonces el Señor le va a dar bendición. Mire, esta es una tercera forma de seguir a Jesús, en el camino. Primero dijimos que habían los 12 seguían a Jesús con miedo. Yo creo que se miraban, bueno, varias veces, hermano, mostraron miedo. Un día que Jesús les dijo, miren, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, no heredará la vida eterna. Y Pedro, para variar, ¿no?, se acercó a los otros y les dijo, ¡ay, qué dura esa palabra! Mire, qué dura esa palabra, en este tiempo se diría de otra manera, ¿no? ¡Qué difícil! O de otra manera, usted sabe cómo, ¿no? Está difícil eso, comerse la carne de él y tomarse la sangre de él. Porque para los judíos, hermano, comer sangre era un acto prohibitivo. Y comer carne humana, todavía peor, porque no habían entendido lo que él estaba diciendo. Por eso les digo que el temor venía de no entender lo que Jesús decía. Y Jesús, sabiendo lo que cavilaban, les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir? Y otra vez el Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el miedo venía del desconocimiento, hermano, de no entender con claridad los planes de Dios. Y hermanos, mire, precisamente por eso necesitamos fe. Porque si nosotros supiéramos todo, no necesitaríamos fe. Pero a Dios le place revelar algunas cosas y otras no. Dios se complace en que le obedezcan. Aún sin entender, cuando Dios dice, muévete para acá, deja tu tierra y tu parentela, le dijo a Abraham, y vete a la tierra que yo te mostraré. Mire, Abraham dejó su tierra, pero no su parentela. Dejó su tierra, pero no su parentela. Eso otro día quizás lo podemos estudiar con detalle, porque hay unos detalles bien bonitos ahí acerca de eso. Pero la obediencia a media semana no trae bendición. La bendición de Abraham empezó a ser notoria cuando murió Taré. Porque él se llevó al papá, y se llevó al sobrino, y se llevó a la media hermana que era la esposa. Y la orden de Dios era, vete de tu tierra y de tu parentela. Y la bendición vino hasta la muerte de Taré. Porque antes que el Señor, bueno, el Señor ya le había dado instrucciones de quiénes podía llevar y quiénes no podía llevar. Pero esos son de los detalles que le digo que otro día quizás vamos a estudiar. El caso es que Dios se complace cuando nosotros le seguimos a pesar del temor. Pero Él quiere que le sigamos de cerca, no de lejos, como le siguió Pedro. Y ya vieron que es un hecho importante porque lo registran los tres evangelistas. Pero también vemos que Bartimeo, hijo de Timeo, cuando era mendigo estaba junto al camino. Y cuando el Señor abre sus ojos, cuando el Señor trae una luz, cuando el Señor revela algo, entonces podemos seguir en el camino. Eso es moverse por la revelación de Dios. En el camino de Dios, si así camináramos nosotros, hermanos, habríamos alcanzado, ganado más espacios espirituales en el Señor. Si camináramos por la revelación, porque Dios nos abre los ojos. Y hermanos, esa debe ser nuestra oración. Señor, muévenos por tu revelación. Muéstranos el camino. El salmista David lo decía en el Salmo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Porque Dios tiene algunas veredas también. Eso le decía David al Señor. Y veamos una última forma de seguir a Jesús. Y de nuevo, hermanos, las mujeres en el panorama. De nuevo las mujeres, Mateo 27, 55. Lo tenemos. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Cómo le habían seguido? Sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, de las mujeres que hablamos en la mañana, y le servían de sus bienes. Hermanos, vemos ahí otra vez el ministerio de la mujer. Y vemos que estas mujeres, hermano, que no andaban presumiendo de ser fuertes, como Pedro le había dicho, yo te seguiré donde quiera que vayas. Como Pedro, que sacó la espada cuando llegó el siervo de Malco y le voló la oreja. Lo más probable es que el golpe haya sido a la cabeza, pero el hombre se movió y le cortó la oreja. Si no, le hubiera quedado, hubiera tenido que hacer el milagro el Señor de resucitarlo. Pero estas mujeres, hermano, seguían a Jesús sirviendo. La pregunta que dije al principio es, ¿cómo seguimos nosotros a Jesús? ¿Cómo lo seguimos? ¿Con miedo? ¿Lo seguimos de lejos? ¿Seguimos a Jesús por el camino, junto al camino? ¿Le seguimos sirviéndole? O quizás no lo seguimos, ¿no? Quizás solo estamos sentados. Porque yo no encuentro ninguna parte donde diga y le seguían sentado. Estoy hablando, hermanos, de servir, de involucrarse, de trabajar en la obra. Mire, esta mañana hubo una invitación a integrar el equipo de intercesores y de intercesoras. Yo no sé si hubo respuesta, hermano, a la invitación, si se acercaron personas a decir, hermano, aquí estoy yo, me inscribo en el ministerio de intercesión. Porque, hermanos, yo creo que ese es uno de los ministerios más importantes de la iglesia. Y quizás de los que tienen menos dificultades, porque podemos hacer nuestro tiempo nosotros. Podemos ajustarlo al tiempo que tenemos disponible para orar. Mire, a mí me sucede que a la 1:30 de la mañana que voy a traer a mi hija durante la semana, hermano, yo a veces voy peleando con el sueño. Voy peleando con el sueño. Porque tal vez me acabo de quedar dormido cuando suena el despertador y sé que la tengo que ir a traer. Y ahí voy, hermano, a veces en el semáforo, ¿sí? Cuando está el semáforo en rojo, porque aunque sea en la madrugada hay que respetar los semáforos. Ahí estoy viendo el semáforo y de repente, hermano, hasta que alguien me pita, ¿sí? Despierto. Hoy mejor lo que hago es que me pongo a orar, ¿sí? No solo para no dormirme. Hermano, es un tiempo de estar con el Señor. Y como no me voy yendo nadie, voy hablando en voz alta. Mira, Señor, y voy contándole lo que me ha pasado. Voy contándole a veces lo que siento en mi corazón. Voy diciéndole las cosas, hermano, las peticiones que tenemos delante de él. Señor, mira, ¿y qué has pensado hacer con Carlos Ovidio? Por ejemplo, yo le decía, Señor, ¿y qué has pensado hacer con Carlos Ovidio, Señor? Tres semanas y ese muchacho no se levanta. Ah, bueno, de hecho, ya me ha pasado que se para algún carro a la par y se me queda viendo a alguien y se pone a reír, a decir, este maestro está loco, ¿verdad? Va hablando él solo. O quizás creen que voy cantando sin música, a saber cómo, pero hermanos, lo interesante es que podemos acomodar nuestro tiempo para orar. Podemos darle un poquito de nuestro tiempo al Señor, aunque sea un poco, hermano. Y estar en comunión con él, eso es seguir de cerca al Señor. Y también es seguirle sirviendo. Hay por lo menos esas cuatro formas de seguir a Jesús. Y por supuesto, la otra opción es no seguirle. No seguirle. Pero no seguirle, hermanos, implica estancarnos. No seguirle implica, hermanos, enfriarnos. No seguirle implica que el enemigo, tarde o temprano, puede hacernos daño, puede hacernos caer. Así es que, respóndase cada quien, ¿cómo seguimos al Señor? ¿Con miedo? Bueno, no es eso lo mejor. Abraham siguió al Señor con fe. Porque dice ahí la Escritura que no dudó. Por la fe Abraham, y la fe quiere decir que no dudó, obedeció al Señor. y fue a un lugar que no conocí. Así espera Dios que lo sigamos, hermano. Cuando Dios dice algo, hermano, ahí caminamos. Yo ayer hablaba con un hermano, hasta allá bien noche, ¿sí? Hasta allá bien noche hablaba con él. Y me decía, mire, hermano, es que si yo estuviera seguro que Dios me habla, yo lo seguiría así con los ojos cerrados. Pues sí, hermano, pero, bueno, eso es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Porque ahorita me dijo yo, así como estoy, no reconozco la voz de Dios en ningún lado, ¿no? Por la crisis, le digo, por eso tiene que ser abierto a ir a otras personas. Porque usted no la puede reconocer. Oiga a las otras personas. Sí, hermano, me decía, pero yo, perdóneme, pero yo ni en usted reconozco la voz de Dios ahorita. Pero hermano, mire, esto es lo que el Señor dice. Mire, voy a dar algunas ideas también. Dios no se mueve en lo ilegal. Y le estuve dando algunas ideas para que aterrizara él en la idea que yo tenía. Y todavía me dice después, mire, si Dios le habla y me avisa, oiga. Porque yo ahorita no entiendo. Hermanos, Dios quiere que nos movamos así sin entender, ¿sí? Hay cosas, hermanos, difíciles de entender. Pero si seguimos al Señor de cerca, seguramente, hermanos, Dios nos va a bendecir. Así que, ¿de qué manera lo seguimos? ¿Con miedo? ¿De lejos? ¿En el camino? Sirviéndole. Ojalá y pudiéramos hacer un mix de lo bueno, de todo eso, y seguirle al Señor con todo nuestro ser, porque hermanos, Él es nuestra guía hacia la tierra prometida. Vamos a orar.